Anteriormente en Rebeldes Estereotipos. Por favor, internen a Berkovich. Por pelotudo, no por enfermo. Por forro. Jorge Lanata era el hombre que escuchábamos y hablaba de un colega que trabaja en el diario BAE, que ha trabajado en el diario Crítica de la Argentina, que se llama Alejandro Berkovich. La infamia de Lanata de decir que yo participé de una operación con el gobierno para que el diario quede en manos del kirchnerismo es simplemente un manotazo de ahogado de quien ve que su periodismo está en ocaso. Que él mismo está en su caso. Carlos Vicente, miembro de Grain. El tema de la distribución de la renta, y está muy bien que lo discutamos, pero de ninguna manera eso es suficiente para transformar un modelo que hoy no solo está en manos de estos grandes ojeros, no solo está en manos del grupo Los Grobos, sino que está en manos de Monsanto, está en manos de Cargill, está en manos de Dreyfus, está en manos de todas estas grandes corporaciones. Mientras no recuperemos ese control sobre la agricultura y la alimentación, vamos mal. Pebedas es Pedro Bedas Carrasgure. Casi que uno puede hacer un disco donde quiera, pero uno todavía tiene un recuerdo de que los discos se graban en un estudio, pero eso sale muchísima plata. Y es como este momento, un momento en el cual hay que entender un poco y barajar y dar de nuevo, porque realmente los discos creo que se pueden grabar en una casa, los discos se pueden hacer casi en cualquier circunstancia. Sonar por su color, con su canción, ese latido jamás deja de vibrar. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. De a poco rompemos los nudos y vuelan libres nuestras cometas. Se chocan, se enredan, se mezclan y juegan libres nuestras ideas. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. Hora poseerá entonces un carácter propio, una voz, una idea, una entidad dinámica, dinámica a la interpretación libre, subjetiva, por su trayecto propio, por su recorrido único. Nada puede someterla a valor. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. Sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Es un grito errante itinerante que no para de llamar. Yo me pongo más para acá, te decía Gaita, porque sí, claro. Si no, el plano del micrófono no se escucha. Y yo me pasó que cuando percibía el programa anterior, noté una desfasada ¿Viste forma de mi voz. ¿Viste los planos sonoros? Los vi aunque estaba escuchándolos, pero lo vi porque estaba editándolo. Porque sos locutor. Entonces no, vos claro. Ves, así como Neo veía la realidad en forma de código, Sí. Vos ves el sonido. El sonido, evidentemente, está siendo afectado por los estupefacientes y por eso uno ve cosas cuando en realidad está escuchando la radio. Y es lo que estamos haciendo desde hace varios minutos. 13:10 de la tarde, señoras, señores, muy bienvenidos a esto que se ha denominado Rebeldes Estereotipos en el aire del 88.7 FM La Tribu. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, pasa que el sonido es arte itinerante, como dice Juan Mayo en nuestra canción de apertura. Una vez más le agradecemos, prometemos que no vamos a agradecerle más a partir del sábado que viene para no caer en la autocontemplación, digamos, pero gracias Juan Mayo. Lo que tenemos que mencionar es que Juan Mayo se estuvo presentando y se va a presentar este fin de semana. En un rato vamos a dar fecha y hora de sus recitales porque es un artista que difunde su obra libremente y nosotros lo acompañamos en esta caravana deportiva cultural para la liberación de los contenidos. También en Rebeldes Estereotipos vamos a estar hablando con Claudio Katz, que es un economista o profesor universitario de la Universidad de Buenos Aires, sobre, básicamente, la nota va a tener eje en la sustitución de importaciones y en la manera en que el Estado argentino está sustituyendo importaciones, si es una manera eficiente, si es una manera que realmente ayuda al desarrollo industrial del país. Vamos a tener en la última media hora una banda amiga, una persona amiga, Rubén Dentripau, que va a venir acá a compartir algunas canciones, como lo hizo ya en 2009. Bueno, pasaron 3 años y dijimos, vamos a volver a invitarlo. Actualicemos la música de Rubén Dentripau y aparte, antes de Rubén y después de Katz, vamos a hablar de la cultura libre comunitaria y de un proyecto de ley que se intenta imponer en el Congreso a partir de una caravana que se realiza hoy por la tarde para tratar que la cultura tenga una subvención garantizada por un presupuesto, por el PBI. Vamos a charlar un rato más sobre este tema para entender si realmente la cultura puede estar siendo discutida en las próximas semanas en el Congreso. Pero eso es lo que va a pasar. Lo que pasó está resumido en el collage de noticias y después lo analizamos. Collage. Esteban Rigui presentó su renuncia a la Procuración General de la Nación tras conocerse la denuncia presentada ante la justicia por el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Boudou acusó al estudio de Rigui por el presunto ofrecimiento para hacer lobby ante los tribunales y para aceitar los vínculos con toda la justicia federal. Rigui había jurado como jefe de los fiscales nacionales en junio de 2004 en un acto que fue realizado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y encabezado por el entonces presidente Néstor Kirchner. Ahora deberá ser relevado por una persona propuesta por el gobierno. A último momento de la noche, el gobierno difundió que el candidato de Cristina Kirchner para reemplazar a Rigui en la Procuración General de la Nación es Daniel Reposo. ¿Quién era Reposo? Es el actual titular de la Sindicatura General de la Nación, la CIGEN. Pero lo más relevante es que antes fue director de la ANSES cuando Amado Boudou ocupaba ese cargo en el organismo que controla las jubilaciones en la Argentina. El gobierno argentino podría tomar el control de YPF, la filial de Repsol. Este mediodía ya el gobierno español remitía a los medios esta declaración. El gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas que están actuando dentro y fuera de España. Y si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad contra los intereses de las empresas españolas, el gobierno los interpreta como hostilidad a España y al gobierno de España. Por tanto, el gobierno de España lo que sí dice es que si hay esos gestos de hostilidad, estos traen consigo consecuencias. YPF es la gran reivindicación de los grupos más nacionalistas que apoyan a la presidenta Cristina Fernández. Vecinos y comerciantes de una amplia zona de Merlo Norte siguen sin energía eléctrica desde el miércoles como consecuencia del temporal de lluvia y viento que afectó al área metropolitana. Se quejan porque la empresa Edenor les ha dicho en algunos casos a algunos usuarios que el restablecimiento de la electricidad podría demandar entre 20 y 30 días. Los habitantes de la Villa 31 están reclamando subsidios al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hubo incidentes importantes. Hasta ahora hay ya varios detenidos. Estamos hablando de 4 detenidos. Y también hubo cortes. La policía metropolitana desalojó con balas de goma a los vecinos de la Villa 31 que cortaban la avenida Ramón Castillo en reclamo, como les decíamos, de los subsidios. Los vecinos se refugiaron dentro de la villa y arrojaban piedras mientras la policía metropolitana detuvo al menos a 4 personas a esta hora. Están reclamando, además de los subsidios, la posibilidad de construir viviendas en las adyacencias de Retiro, allí donde está ahora la Villa 31. Hubo una anécdota, un caso bastante patético. Uno de los integrantes de la policía le decía a una persona que desaloje, esta persona era sordomuda, por lo tanto no entendía las indicaciones que le estaban dando. Ya no sé, no. Si es que amanece o veo el cielo como un collage. El collage de la depredación humana. Como siempre, una semana agitada que nos sorprende y nos permite analizar minuciosamente la realidad. Creo que alguno de los temas que escuchábamos en este completo collage marca a las claras que hay temas que tienen una continuidad y que se repiten semana tras semana con mutaciones. En algún momento hablamos del caso Chicone, en algún momento reflejamos las alternativas que la justicia está analizando con relación a esta supuesta utilización de influencias para la compra de una empresa quebrada que se dedica a la impresión de billetes. Y hoy una de las aristas de este tema tan importante es la renuncia de Esteban Rigg y la aceptación de la renuncia del procurador y la propuesta que tiene el gobierno de la Nación para que sea Daniel Reposo, el actual miembro y titular de la CIGEN, quien se encargue de ser el jefe de los fiscales, el hombre desde la procuración que maneje lo que los fiscales estén diciendo y haciendo en el ámbito de la justicia. No pasó solamente esto, sino que, no sé cómo llamarlo, creo que me comí la mague yo y muchos, respecto de lo de YPF. Empezó a circular una suerte de proyecto de estatización de la empresa petrolera. Por que lo no menos tenía, de controlar el 50,1% de las acciones. Claro, no tenía membrete ni firma. Los medios lo pusieron como real, como que ya estaba enviado el proyecto a los diferentes sectores de... Del Congreso. ¿Qué medios? La Nación y Clarín. Más La Nación que Clarín. Sí. Veo eso, digo, desde mi punto de vista total y completamente personal. ¡Genial! ¡Vamos a estatizar YPF! Bueno, me comí la mague. No sé si usted también se lo comió. Yo creo que había una idea clara, lo que pasa que hubo una fuerte embestida por parte de la diplomacia española y europea. Sí. Para que se tire para atrás ese proyecto, porque la Unión Europea se unió en bloque, justamente como es una Unión Europea, uh-huh. Y presionó fuertemente a Argentina para que no se estatice o para que no se lleve a cabo esta medida de controlar el más del 50% de las acciones. Fue llamativo observar el día jueves, que fue el día en la semana que realmente se percibió esta especie de rumor gigante, que a la tarde-noche, cuando Cristina tenga una reunión con los gobernadores, miembros de la Organización de Gobernadores del Petróleo, la OPEFI, no recuerdo bien su desarrollo de sigla, luego de esa reunión iba a tener una presencia con un anuncio fuertísimo de este tipo. Ojalá que ese anuncio venga también acompañado con... la vuelta al control de los hidrocarburos por parte del Estado Nacional y no de las provincias. Porque sí. Me parece que las condiciones que deben haber puesto los gobernadores es seguir controlando... Eso sería inconstitucional porque la Constitución del 94 le da a las provincias los recursos que bueno, están bajo. Bueno, parecido con la minería. Exactamente. Sucede algo parecido con la minería. Lo que quería decir era que era llamativo leer la página principal del diario, página 12, la portada... y luego el desarrollo de la nota principal con relación a este tema, y luego compararla con el diario Clarín. Clarín lo daba como un hecho, como que a la tarde iba a haber una reestatización de YPF. Página 12, cauteloso, planteaba que nada de eso se estaba analizando para esa tarde o para ese momento y ese acto presidencial, y que era una de las tantas alternativas. De hecho, profundizando esa nota principal, había una columna de opinión de Raúl de la Torre que planteaba la alternativa de una empresa mixta entre capitales privados y públicos, una especie de prolongada empresa mixta para que luego haya una reestatización a largo plazo en un plan de aquí a 10 años. En realidad, si uno observa y ve las líneas editoriales de cada uno de los periódicos, por mencionar uno de los medios masivos de comunicación, va a entender de dónde vienen las fuentes que pueden llegar a tener algunos colegas al momento de profundizar y armar sus crónicas de lo que sucede en la realidad. Y España, como siempre, levantando la bandera de la seguridad jurídica. Cosa que, o sea, ayer estaba escuchando una entrevista que le hizo Ernesto Tenenbaum en Radio Mitre a una española, a una periodista, una intelectual española, no me acuerdo el nombre ahora. Y la española decía que para España Repsol hizo todo bien, que invirtió lo que tenía que invertir, que hizo las obras que tenía que hacer, que hizo todo bien con YPF y que el Estado ahora está faltándole el respeto a España y a la seguridad jurídica por eso. El tema es que lo que preguntaba Tenenbaum es cómo Argentina tiene una visión diferente sobre el concepto de seguridad jurídica, porque respetar a rajatabla la seguridad jurídica en 2001 fue lo que nos llevó a la catástrofe. Y empezar a no respetarla tanto luego de 2001 es lo que nos permitió levantar cabeza un poquito. Relativo, si Argentina decide estatizar el 50,1% de las acciones de YPF, ¿está bien? Sí. Expropiarlas. Está respetando jurídicamente a Repsol porque se las van a comprar. Claro. O sea, no es que entramos con los tanques, pegamos una patada en el culo a los gallegos y nos quedamos con YPF. No, se las vamos a comprar. Entonces, es mentira. Pero, por ejemplo, que no se respetaría la seguridad. España y Repsol, en este caso, ¿se puede negar a venderlas? Argentina tiene la acción de oro y como Estado Nacional puede establecer que es de uso público el petróleo, Repsol... Y eso le da la salvedad de poder hacer esta oferta y una compra posible. Otro tema importante que tiene que ver también con servicios de energía o con la energía en sí es lo que está sucediendo en buena parte del oeste del conurbano bonaerense. Alrededor de 1.300 usuarios de distintos lugares y partidos no están teniendo servicio de agua y de luz. En realidad no están teniendo luz y por ende no tienen agua. En muchos casos no tienen agua porque se rompieron los tanques, porque a su vez los tanques cayeron y rompieron techos. Es catastrófico el panorama que se puede vivir en algunos barrios de Ituzaingó, en la zona de Francisco Álvarez, en Merlo Norte, en Moreno, en Mariano Acosta. Algo de eso nos contaba la semana pasada Carlos Vicente, que vive en Marcos Paz y que habitualmente hace esa ruta del oeste para venir a la capital federal y que observaba un panorama típico de los que podemos ver en la película luego del paso de un tornado en Estados Unidos. Sinceramente, llama mucho la atención, se puede entender la demora que hablaba un colega de Radio Nacional de más de 20 días para poder restablecer el servicio, pero también se tiene que entender la necesidad lógica de quien está viviendo y no tiene dónde hacerlo. Por suerte no llovió desde el temporal, porque hay mucha gente que no tiene techo directamente. No es que se rompieran algunas tejas, no tienen techo. Directamente, no existe más. Y creo que un tema que a mí me dejó pensando también, y tiene que ver con la presencia en la calle de muchísima gente y de la falta de vivienda, pero nada que ver con un temporal, sino con una falta de respuesta de gobiernos, en este caso del gobierno porteño, tuvo que ver con esta represión que protagonizó la Policía Metropolitana en la zona de la Villa 31, cerca de la calle Rafael Castillo y calle 12, que realmente a mí, haberlo vivido en primera persona, y por primera vez me sorprendió la fuerza de choque que tiene la Metropolitana. Mucho. Como muchos de nosotros que trabajamos en la calle o comentamos habitualmente en las notas, decimos que la Gendarmería y la Prefectura con sus fuerzas de choque son realmente poderosas, entre comillas, o con una presencia importante en la calle. Lo han visto en muchos desalojos de protesta. La Metropolitana no tiene nada que envidiarle. Y a mí me llama la atención para mal. Obviamente no me pongo contento ni para nada. Al contrario, lo veo como un dato llamativo a tener en cuenta porque creo que es la primera fuerza, la primera acción. La primera acción o el primer protagonismo importante de la Metropolitana en el ámbito represivo o persuasivo y disuasivo de una protesta. Reprimieron con armas de fuego, es decir, tenían balas de goma, pero no dejan de ser armas de fuego que claro. Disparan y si te pega una bala de goma en un ojo, listo, lo perdiste. Y Fuente Alba murió por una bala de goma. Una pistola antitumulto que le pegó en la cabeza directamente y obviamente le estalló el cerebro y así murió. Y otro detalle, tiraban con una especie de pistola de paintball. Paintball es un juego que habitualmente se hace en fábricas abandonadas donde se disparan con bolitas de pintura. Bolitas que en realidad tenían gas pimienta y que al explotar en el cuerpo o en una pared inundaban el lugar donde estuviéramos del gas que habitualmente produce ardor en los ojos y molestia para quienes están en ese lugar sin la presencia de una máscara como si ellos tenían. Evidentemente para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no existe el diálogo cuando son ellos los que tienen que llevarlo adelante. porque cuando tienen que reclamarle diálogo a otros sectores de la política, no titubean en levantar la banderita. Queremos diálogo, hay que dialogar. Juntemos nuestros equipos a trabajar. Bien. 3 de la tarde, 23 minutos. Aquí estamos en el 4864-0489, 4866-1095. rebeldes@rebeldes.org.ar. Las vías de comunicación con este bonito programa. Tapones de punta, el tema se llama Getting, es la banda de Facundo Bainat, uno de los miembros de la orquesta. ¿De la orquesta? Sí, la orquesta, Juan Mayo y algunos meses del año. Temazo que no está editado y lo tenemos aquí en Rebeldes Estéreo. Que si todo va bien, vienen el domingo del sábado que viene. Sí. Llegué. Hola, papá. Hola, ¿cómo está mi campeón? Mira lo que te compró el inteligente de tu padre. Una película pirata. ¡Qué bueno, papá! ¿Sabes qué? ¿Sí? Yo también soy muy inteligente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué? Es que me saqué un 10 super pirata. ¿Cómo, super pirata? Es que le copié la prueba a Luis, un compañero. ¿Cómo que le copié la prueba a Luis? ¿Qué? Me saqué un 10 pirata, como tu película. Las películas piratas se ven mal, pero tú como papá te ves mucho peor. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Rebeldes estereotipos. Todo nos pertenece.